En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Data del Vino, aquí en el aire de Siesteros, en el 100.3, las 3 menos 20 de la tarde en la República Argentina. ¿Puedes poner ese mensaje que tenés de audio, por favor, que me gustaría escucharlo, Pablo? Sí, ¿cómo andás, Hernán? ¿Cómo te va, bien, Turco, querido? Acá estoy en la atravesando la 206 emisiones de Data 206 del Vino. Emisiones. Sí, con... con Claudio Mazo, que ha venido como invitado. Exactamente, con la gente de Hocico Negro. Y para todos los oyentes, aquí va el audio de la persona que no pudo venir. Del otro lado tenía que ponerlo, ¿no? Perdón. Sí. A ver. No, no, estoy hecho mierda. ¿Cómo? Estoy en mi casa. ¿Cómo? Imposible moverme, Pablo. ¿Qué pasa? Lamentablemente. ¿Está corriendo? Está agitado. La maratón. No sé, me pasa más esto, qué sé yo. Qué mal está, ¿eh? Oh. ¿Eh? Buah. ¿Puedo escucharlo otra vez a ver si sale? Porque capaz, vez, que se, capaz que ya se murió y no sale ahora. La próxima. No, estoy hecho mierda. Estoy en mi casa. Imposible moverme. No, no, este viene... Lamentablemente. Tengo que clavar allá. Qué mal está. Qué bien actuado, ¿eh? Sí, sí, impresionante. Tengo otro que lo tengo que chequear porque no sé la barbaridad que dice. No, por la duda no. Por la duda, bueno, ya sabes. Bueno, un abrazo para el finalito Martino. Exactamente. ¿Eh? Un abrazo grande para él. Se le frustró su degustación que tenía que hacer allá en la costa, así que bueno, ahí está, toda la semana en cama. Qué macana. Bueno, está degustando antibióticos, sí. Seguramente otras cosas, claro, digamos, ¿no? Claro, hay que ver con qué se maridan los antibióticos. Bueno, Amado, sí, tenemos una nueva emisión. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuántas 206. Veces? 206. Tremendo, es impresionante esto, el éxito que ha tenido. 14 de mayo, 5 años. 5 años y 14 de mayo. Sí, mira, señor. Y Catarte nada que ver, ¿no? No nos invita, nada. Mira el dueño de Catarte cómo terminó. Qué bárbaro, así terminó, así de verdad. Bueno, con Claudio Mazo, que está por acá, enseguida vamos a charlar con él de la bodega Hocico Negro. Hocico Negro, Wines. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué a todos le ponen Wines, Amado? Sí, porque no sabemos. ¿Pero por qué? Es una moda, vinos. Ah, vinos, sí, sí, sí. Pero no sé por qué. Habría que preguntarle al dueño. Ahora le voy a preguntar a Claudio, ahora le voy a preguntar. Bueno, ¿tenés bastante para hoy, Amado? Tengo noticias, aunque sea siempre novedades para el lanzamiento del mercado, como por ejemplo Finca Las Moras, que los que conocen la etiqueta Los Intocables, que hay un Cabernet Sauvignon y un Sauvignon Malbec, ahora acaba de lanzar un Chardonnay a un precio de 400 pesos. Esta línea es la que, de la bodega Finca Las Moras, es la que crían en barricas de Bourbon, que importan de Estados Unidos y elaboran esta clase de vinos, Los Intocables, de Finca Las Moras. Y después Humberto Canale, que presentó sus etiquetas, su línea de alta gama, Barsi Canale Blend de familia, que es un blend que tiene Malbec, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot, a un precio sugerido de 2.000 pesos en Vinotecas. ¿Cómo? 2.000 pesos. Pero por favor, nuevo vino que acaba de lanzar, 2.000 pesos. La bodega Humberto Canale del Alto Taquenata, Valle del Río Negro, Patagónica. Lleno el tanque nasta, Pablo. No, yo no, con 2.000 no llego. Yo tampoco, pero pongo 300 pesos más, bueno, que sí, hoy. Sí. Porque así, ¿cómo voy a comprar un...? No, no, eso es verdad. Y la gente ya compara esas cosas, ¿eh? ¿Y qué te parece? Ya compara esas cosas. Claro. ¿Son dos botellas de vino o un tanque de nafta? Sí, la gente soy yo igual, ¿eh? Yo comparo, estoy comparando, sí, bastante. Yo prefiero dejar el auto vacío y tomar vino. No, caminar. Preferís eso y caminando, ¿no? Claro. De acá hasta Bransen, por ejemplo. Exactamente. Y de Bransen para acá, pues. Claro, que es lo que hace Claudio. De Bransen es Claudio Mazo, claro. Y está acá con nosotros. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá estamos. ¿Todo bien? todo tranquilo, por suerte. Bueno. Gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, venimos a presentar el vinito que hacemos acá en la zona de Brance. Si bien no es uva branceña, pero bueno, en un futuro esperemos tener uva branceña. ¿Por qué wines? Mirá, claro. Esto yo arranqué hace 4 años y para no quedarme atrás de la moda de las bodegas, claro. Después va tin de tin, blanc de blanc. Claro, y, sí, a full. Con seguimos con todo el marketing. Claro. Venimos para ahí. Bueno, ¿y la uva de dónde es? La uva la traigo a Mendoza, de la parte de General Alvear. De acuerdo a cómo vaya consiguiendo, cómo venga madurando, pero este año vino de General Alvear, de la parte de Bowen. Es ahí en el y después acá el proceso, en Brance, ¿cómo lo haces? Lo hago, es todo manual. Tanto la molienda, el prensado, todo manual, fermentado, o sea, uso tambores inoxidables y después todo manual, desde el etiquetado, o sea, completo. Viene la uva entera y acá se la procesa. Bien, viste que se puede hacer, Pablo, vos que decías que querías hacer, querías tener un vino vos. Sí, bueno, que me lo hago. ¿Lo podés hacer acá? Sí, se puede hacer tranquilamente. Hablando de eso, ¿qué costo tiene la elaboración final de una botella? Mirá, con todo, ¿no? Con todo completo. Con y eso que estamos hablando de lo más económico, que es lo que haces vos, de manera manual. Exactamente. Por ahí más económico en tema de gastos por ahí de energía y demás, pero después lo que lleva el trabajo humano en horas hombre es por ahí un poco más que que lo que trabaja una bodega. Olvidate. Y mirá, de costo la uva este año no ha aumentado mucho. Hay mucha uva, de hecho hay uva bodegas que tienen vino, que le han pasado sobre stock. La uva se mantuvo en precio del año pasado y ahora. Y después lo que el costo final, el costo... lo más alto que tiene una botella es la botella, por ahí, el etiquetado. El corcho, que por ahí haciendo baja escala, el corcho sale 3 veces más que por ahí haciendo una bodega que lo consigue el corcho al centavo. Por ahí a mí me sale 3 pesos un corcho, cuando si uno compra por millares te sale 15 centavos. ¿Ese es corcho? Este es corcho reconstituido. Reconstituido. Por un tema de encorchadora uso reconstituido. Y son vinos jóvenes que saco. ¿Y el otro, el corcho, el cómo es el...? ¿El cornoque? Alcornoque. El plastificado. Ese no es sintético. Es sintético. Ese. Alcornoque me decía una profesora de historia, a mí me acuerdo. Alcornoque. Pedazo de alcornoque, sí. No, el sintético no me gusta usarlo. ¿No te gusta? No me gusta, prefiero el... No, mejor, es una porquería, sintético, pero bueno. El plástico así no... Imagino no que debe ser más barato. El sintético sí. El sintético sí es más barato y no el sintético no me cierra, nunca me cerró. Si bien no es un vino de guarda, que podía andar con un sintético, pero no el sintético, no. Prefiero sacar el corcho y ver el... Claro, sí, ni hablar. Pero a lo que iba más allá del costo, que también te lo preguntaba, no es que no le cambia nada al sabor del vino, o sí también influye. No creo que... No le cambia. Tiene un poco de hambre, conductor. Vos seguís tranquilo porque no, pobrecito. Vació Martín Chef. Sí, vació Martín Chef. Estaba almorzando Castrovalvi y vino con hambre, se ve que no hubo cena tampoco. En el corcho estaba. Sí, decía, ¿cambia también el sabor, el gusto del vino? Sí, es un vino de guarda, porque pasa que está en la botella, el vino sigue trabajando. Entonces, si es un sintético, vienen los sintéticos que... No perdés calidad. No perdés calidad en el vino, pero no, el sintético hay distinta... Es una cuestión tuya, es personal. Personal, si bien están sacando mucho sintético y muchas bodegas están haciendo tapa rosca. Claro. Que se viene la tapa rosca y no cambia ahí. De hecho, bueno, hay otra bodega que tiene una tapa de... Viene la tapa de cristal, creo. Sí. También, y le está funcionando, o sea, anda... No cambia mucho si el producto está, o sea, por más que sea un envase, el tetra o lo que sea, que es el mejor envase que hay para mantener un... no sé, ya sea una leche o un vino, es lo mismo, no hay intercambio de nada, o sea, está seguro. Claro. Y pasa lo mismo con el corcho, o sea, no hay mucha variedad, o sea, eso es mucho marketing. O sea, el vino es básicamente marketing, o sea, cómo funciona hoy en el marketing. Y vos, cuando decidiste hacer el vino, ¿era una cuestión de un gusto personal, de un desafío personal? Más allá de lo comercial, que imagino debe estar, pero ¿qué era lo que te atraía de tener tu vino? Mira, y el vino empezó... primero que yo no soy mendocino, soy santafesino. Lo más cerca vino que tenía era el vinero cuando venía al almacén con el camión a descargar las majuanas de vino. Santa Fe más de cerveza, ¿no? Más de cerveza, tenemos Santa Fe, más de cerveza. Lo único que tenía vino era eso. Pero después, empecé probando con 20 litros, 30 litros, 50, 100 y me empezó a funcionar, me gustó. Y bueno, seguí con el con el vino y después dándole una vuelta para que sea comercial y que me sirva. Claro, ¿te gustaba lo que estabas haciendo? Exactamente, me empezó a gustar y cada año voy tratando de mejorar un poquitito, bien dándole una vuelta de rosca para hacer un cambio. ¿Y la idea es seguir mejorando tu vino o buscar qué sé yo, un vino con otra cepa o un vino blanco? No, la idea es seguir mejorando el vino. Si bien hago algo de blanco, alguna otra cepa, pero es muy poca cantidad. Muy poca cantidad. En un principio quería hacer, no sé, otra cepa, desde Bonarda, distinto. Pero bueno, si lo quiero hacer un poco comercial, tengo que entrar por el lado de Malbec o por el lado de Blend, que la gente es lo que... Por ahí entro por ese lado y después voy tratando de mejorar un poquito. Pero cada año le doy el toque... Claudio, te quería hacer dos consultas. Primero, puntualmente, la de este vino que estamos degustando, que es un Malbec. ¿Qué cosecha es? 2018, este es el del año pasado. Bien. Y segundo, vos decías hoy al comienzo, cuando Hernán te presentaba, que el vino lo elaborabas todo vos, pero que la uva era traída de General Alvear, provincia de Mendoza. Y dijiste que en un poco tiempo la uva puede llegar a ser... De Bransen. ¿Cuánto tiempo falta para que ese Malbec esté en Bransen? Y por lo menos 3 años. Mínimo de 3 o 4 años porque por la zona es un tanto difícil. ¿Cómo pensás que pueda llegar a salir? Y por ahí, por la cantidad de horas luz y demás que tiene Mendoza, a la que tenemos acá en Bransen, y la humedad, porque la uva no solamente va con... Ahora está muy de moda el tema del suelo calcáreo y las calicatas y demás. No es solamente eso, sino que también por ahí influye el clima, o sea, la temperatura, humedad, y el ser un clima húmedo, es un vino un poco más suave, es como lo puedo llegar a ver yo, como los vinos que por ahí vienen de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires. No es un vino con tanto color, con tanto tinte. ¿Este qué es? ¿Vino? Vino, Malbec. Malbec. Nocico negro, Malbec, sí. Yo lo estoy probando ahora. ¿Estás probando? Sí. ¿Dejaste algo de Martín Chef de 54, 10 y 11? Muy rico. Empanada milanesa, se comió todo. No, solamente comí 6 empanadas. Y 2 milanesas, no comí. No mucho más. Ayer comí un guisito de lenteja de Esto Martín Chef. Esto lo hubiese maridaro. ¿En serio? Espectacular, ¿eh? Hoy le dije que ibas. Hoy espectacular, ya fui de anoche. No, por eso, que ibas a ir, que vas y que no te das a conocer. Ayer anoche están fui... enojados, te aviso, están enojados. Anoche fui muy rico, recomiendo el guiso de lenteja, Hernán, te va a gustar a vos también. Bueno, muy bien este vino, Muy rico. Muy rico. Vos lo probaste en nariz, Pablo, ¿no? Sí, está bueno, en nariz está bueno, vamos a ver en boca. Bueno, y después en nariz. ¿A vos te gusta probar más en nariz o en boca, Pablo? No, a mí en nariz. Aspiro más. ¿Eh? Aspiro más. Puedo tener más percepción de los aromas. Bueno, acá manda saludos. Recién me engancho desde el Pampa. Dice que recién se engancha con la data del vino. Pensé sincero. Que pedían otro audio de Martino. Saludos a Claudio y a toda la mesa del Pampa. Un abrazo. Pampa. El 9007. Para Néstor P. ¿Lo conoce? Sí, ¿el Pampa? Sí, más conocido la mugre. El Pampa es más conocido, sí. Qué ricas empanadas el Pampa, ¿eh? Sí, totalmente. Tremendo. De acuerdo. Hocico Negro Wines, ¿está en las diferentes vinotecas de la ciudad? No, acá en La Plata. En La Plata no, lo tengo en algunos restaurantes en Capital, pero acá en La Plata, en vinoteca, no, está cerca yo, lo hago más bien boca en boca, lo mismo que en Bransen, lo que es Zona Sur y demás, en algunos eventos siempre. Pero en Capital lo sí, lo en Capital sí, no es algo masivo, pero hay lugares que se consigue. Exacto. ¿De cuánto es la producción de...? Y la producción estamos en 2.800, 3.000 botellas al año. Está bien. Más o menos eso, de acuerdo a cómo el proceso que llevo, me sale más cantidad, un poco menos cantidad. Como es todo muy... Claro. Es muy artesanal, lo voy... Y si yo voy a Bransen y pido un hocico negro ahí en algún lugar consigo, ¿cuánto me cobran? El vino, el precio al público en vinotecas o lo vendo yo directo, de donde sale está 200 pesos al público. En comercio o directo al público es 200 pesos. ¿200 pesos directo al público? 200 pesos en cualquier lugar. Perfecto. ¿Y Martín? Muy rico. ¿200 pesos? Sí, está bien. Sí. ¿Y qué te parece? La próxima vez, por favor, la precio calidad. Un Cabernet Sauvignon para el amigo. Para la próxima vez, un Cabernet que le guste el. Sí. Pero muy rico, ¿eh? Muy rico este Malbec. Tanda y venimos, aquí estamos en Siesteros en Data del Vino con el Turco Amado. Y eso que todavía, creo que mojó los labios nada más. Con Claudio Mazo, que es el capo de Hocico Negro Wines. Que elabora el vino. Y nos está contando al respecto. Tandy, venimos. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Tres menos cinco, probando el hocico, el hocico negro. Muy bueno, la verdad que muy rico. Uh-huh. Por precio-calidad está fenómeno, 200 pesos. Está fenómeno. Sí. Esto al Pampa le gusta, ¿eh? ¿Sí? ¿Le gusta? Sí. Ah, dijo, bueno. Sí. Con Pampa sí. Hemos hablado y estamos hablando de poder hacer algo en algún momento. Uh-huh. Empanada de vino. Empanada de vino. Anda. ¿Qué te parece? ¿Empanada de vino? Un artesanal. Por ahora Malbec solo, decías. Por ahora Malbec solo. Alberto, algo chiquito hiciste para probar de alguna algo otra. Algo chiquito sepa, blanco, y después tengo algo de Bonarda, pero es muy rico. Poca cantidad. ¿Bonarda? ¿Sí? ¿Qué onda? Me gusta Bonarda. A mí me gustan las Bonardas, por eso te pregunto. No, Bonarda tengo hasta 200 botellas más. ¿Y esa Bonarda de dónde la trajiste? ¿De San Martín? ¿O de Alvear? No, de Alvear. Alvear sí, viene todo de Alvear, unos productores que tengo ahí. ¿Y blanco qué vino haces? Blanco el Chenin. Ah. Estoy incursionando en Soba, que no se ve tanto, que es un vino que me gusta. Me gustó a mí, lo probé y me gustó. Entonces, bueno, conseguí la uva y la trabajé un poco. Cuesta un poquito más trabajarla que una tinta, pero al ser artesanal. ¿Por qué? Pero el tema de fermentación, hay que trabajarlo más en frío que un tinto, digamos. Hay que controlarlo un poquito más. No es el mismo tipo de fermentación que lleva algo tinto. ¿Y los cuidados también? Los cuidados también, hay que tener un poquito más de cuidado. Es un poco distinto, entonces cuesta un poquito más. Dice un mensajito que te mandó el Tano Mancini a través de Twitter. Un saludo grande a Claudito Mazo, un gran tipo, sabedor de vino y de miel, como pocos. Así que tenemos otra beta más. ¿También tenés otros emprendimientos? Sí, también hacemos un poco en Brance, tenemos algo de miel y de a poquito. Ah, de miel. Mira, me vendría bien, ¿eh? Dormí ahí con whisky, con jengibre. Whisky. A full. También. Miel, jengibre y un whisky. Sin hielo. Añejo. Dios mío. Así que producción de miel también ahí en Branson. Sí, también tenemos. En el campo, digamos. Sí. Uh-huh. Que estamos ahí, aprovechamos el campo. ¿Y cómo está la miel hoy para? Para venderla. La miel hubo poca producción por el tema de floraciones, lluvias, veranos fríos, inviernos calurosos. El año pasado vino un poco complicada. Están al 60% de la producción de miel en general. Ah, 60% de la producción. Sí, muy poca. Un año atípico, ni siquiera raro, sino atípico. Uh-huh. Y para un productor chico, como sos vos, de vino, 3.000 botellas al año, ¿está bien? ¿Es poco? Es poco. Es muy poco y el precio, es muy poco. Digamos, es poco. No es algo que sea muy redituable, digamos. Uh-huh. Sobre todo por los trabajos y demás. Y después salir a venderlo es la parte, cuando empecé a hacerle vino, digo, bueno, hacerle vino... La parte más complicada es la venta. La salida a la venta, de darle la etiqueta, por eso que por ahí habías probado que tenía una etiqueta redonda, fui buscándole la vuelta hasta llegar a esta que también la diseñé, la armé y me quedó hermosa. Claro. Aparte se suman dos factores. Primero, la gran cantidad de etiquetas que hay en el mercado, y sobre todo de pequeñas y medianas producciones. Y segundo, la situación económica que hace tiempo está atravesando el país, que también se complica un poco en el consumo interno. Exactamente, sí, se notó mucho en los últimos tiempos, se ha notado en el tema de vinos. Como decís vos, en cargar el tanque en asta, claro. Un vino de 2.000 pesos, por ahí uno lo piensa un poco más. Y algo de 200 pesos, por ahí... Te sacamos un cero. ¿Pero qué te parece? Claro. Me doy un gustito el fin de semana y me tomo un vinito. ¿Y sí? Claro. Un hocico negro Wines. En La Plata, en poco tiempo, me imagino, para que se lo pueda conseguir. Sí, en La Plata sí. Estamos hablando con una vinoteca para tratar de que esté acá en La Plata también y que no tenga que traerlo yo por ahí, combinar por una botella. Entonces, que ya lo tenga en la vinoteca. Perfecto. Hablar. Claudio Mazo está aquí con nosotros contándonos de su vino, Hocico Negro Wines, aquí en Siesteros y en Data del Vino. Número 206. Qué barbaridad. No tiró autos. Ah, no está, no vino hoy. ¿Cómo? Viste que digo el número y dice Peugeot y Citroën, según el número del programa, sí. Va tirando autos, sí. Modelos de autos. ¿Te mandó algún otro mensaje? A ver, sí, tengo otro, pero lo tendría que chequear, porque la verdad que no sé lo que dice. ¿Tenés miedo? Y sí, es bravo. Por la duda, a ver si censuran la radio después. Es bravo. Título del día.com con Alejandro Saikevich. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voilà. 6 minutos después de las 3 de la tarde, en Siesteros, con Data del Vino, con el Turco Amado, con el invitado Claudio Mazo. Cada vez nos gusta más, ¿eh? ¿Tomamos cada vez más el vino? Está buenísimo. Le hemos entrado. Hocico Negro, cada vez nos gusta más. En poco tiempo, aquí en la ciudad, ¿eh? Hocico Negro Wine. Sí. ¿Qué pasa, rico, Amado? ¿Tenés un mensaje que tenés que poner al aire? Tengo, chequeé el otro. Hay gente que quiere que salir al aire. Hay gente que quiere salir al aire. Guillermo Martino. Sí, a ver qué dice. ¿Qué le pasa? Nunca me pasó esto. Pablete. Es una gripe. Pero. ¿Cómo? Muy fuerte. La verdad no me había pasado. No, tranquilo, tranquilo. No me había pasado nunca. Tranquilo. Pese Maradona. Me siento como que no voy a volver nunca más a estar bien. Dios mío. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Ahí está. No, pero quiere, a ver, ¿puedo escucharlo otra vez? Que no sé qué, vez. Sí, sí, porque no entendí bien lo que le pasa. No, ¿qué le pasa? Y mira, le pasa esto. Sí, sí, yo no sé. Pablete. Es una gripe. Pero. Ah, está gripado. Muy fuerte. Fuerte. La verdad no me había pasado. No me había pasado nunca. Siento como que no voy a volver nunca más a estar bien. No. ¡Ay, no, pobre! Pará, sacarlo. No, espero que se recupere, porque no, no va a quedar una culpa tremenda. Que se recupere, por favor. Por favor, a ver si... No, que se recupere, por favor. Me hiciste llorar de risa. Amado, recomendaciones, sí, ¿tiene usted? Tengo recomendaciones. Tengo 10 vinos tintos que van de 160 a 3.000 pesos. Y vamos a empezar a recomendar Elementos Malbec de la bodega El Esteco, 165 pesos. Alto Molino Cabernet Sauvignon de la bodega Piateri Vineyard, 210 pesos. Juan Cristóbal Malbec de la bodega Don Cristóbal Wines, 230 pesos. Don Bosco Lambrusco Maestri de la bodega Maestri, 230 pesos. Alfredo Roca Fincas Sirá de la bodega Alfredo Roca, 290 pesos. Luna Sirá, de la bodega Finca Lanita, 320 pesos. Domaine Busquet Virgen Red Blend, que tiene Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, de la bodega Domaine Busquet, 400 pesos. Herencia, Respeto, Malbec, de la bodega Herencia Wines, 500 pesos. 4000 Petit Verdot, de la bodega Boudegger, 850 pesos. Huentala Winemakers Collection de Marcelo Pelleriti, un Malbec 2015 de la bodega Huentala Wines, 3.000 pesos. Bueno, esta bodega... ¿Qué? Esta bodega juntó... No, ¿qué dijiste? 3.000 pesos. Claro, uno de Marcelo Pelleriti. Pero juntó, por favor. Una lo política compra de Carolina. La bodega. Claro, exactamente. A los tres de los enólogos más importantes de nuestro país, como Marcelo Pelleriti, Roberto de la Mota y Jorge Riccitelli, cada uno elaboró su propio vino y después hubo otro que lo hicieron de manera conjunta los tres enólogos. ¿Pero cómo me voy a poner tremendo? Yo prefiero toda la vida a Claudio Mazo. Un tanque. Yo antes que Pelleriti voy con Claudio Mazo, querido. Sí, obvio. Más vale. Y sí. Che, ¿cómo está el blend, no? A fondo. A full. ¿Vas a hacer algún blend hablando de eso? Sí, el blend sí, tenemos, siempre vamos haciendo mezcla más que... Bueno, el blend salió a la moda. Sí, tengo algo de Malbec y Bonarda y algo de Malbec Cabernet, pero voy directamente con el Malbec. Pero los blends sí están muy a la moda, digamos. Impresionante. Bastante, impresionante. En los últimos dos años. ¿Y ahí cuánto se le pone de, por ejemplo, un Malbec Bonarda? Malbec Bonarda. ¿Un 70 y 30 o cómo es? Sí, puede ser un 70 Malbec y 30 Bonarda, ya es un blend. Ahora, si tiene más de Malbec, ya es 80, 85. 85 es. Ya es solamente Malbec. Solamente un varietal. Un varietal. Por ejemplo, esto tiene 100% Malbec. Por claro, la uva que traigo 100% no tiene nada. Por lo general, los Malbec por ahí tienen Petit Verdot, o que le da un poco de color. Claro. ¿Te gustó? Me encanta. ¿Puede ser que pique? ¿O soy yo que no entiendo un pomo de vino? No, hay mosquitos. Pues, sí. sí, no, tiene un final. ¿Tiene un final? Sí, sí, tiene el final. Ojo, ¿eh? Sí, sí, tiene un final medio. Lo que pasa, no quería decir nada porque lo miré a él. No sé, los escuché a ustedes decir que tenía picor. No, sí, tiene un final un poco medio. ¿Viste qué catadora grosa soy? Sí, sí, no. No se dio cuenta ni un final. Impresionante. Bueno, pero así que el blend, sí. Sí, ahí también. Pero estás lanzando. Sí, el Malbec, y después tengo por ahí que me pide alguien, voy teniendo algún blend, o si me van pidiendo bastante, como al hacerlo yo voy viendo el termómetro de la gente, lo que más o menos le va gustando, y voy acomodando si es que le gusta, porque puedo hacer un vino que me guste a mí, pero claro, que me compran hoy y estamos al consumidor. Exactamente, entonces el consumidor, y vamos manejándonos más o menos como lo que me dice. Mirá, ¿un vino tuyo que tendría, Hernán? Ahí está, un vino. Ahí está. Mirá qué buena pregunta. Sí, sería, está buena, muy buena. Pará, déjamelo pensar porque es una pregunta muy profunda, Marisa. ¿Qué tendría de si fuese un blend? Sí. Claro, un blend. No, yo le metería... de todo. Cabernet Malbec. Está bien. Está bien. Porque el Cabernet solo es como que me está cansando el Cabernet. ¿Sabiñón o Malbec, Franco? El Malbec es lo que tenemos, entonces también uno va probando otro tipo de cuestiones. ¿Sabiñón qué decías? ¿Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc? ¿Cuál de los dos? No, un Cabernet Franc, sí. Pero el Cabernet Sauvignon, es cansador el Cabernet Sauvignon. Es una botella, ¿no? Tampoco te va a ser. No, pero bueno, son gustos. Acá el que tengo a la derecha le encanta el Cabernet Sauvignon. Sí, por eso sí. No se cansa. No, a mí me cansó el Malbec. Bueno, a mí también. Que Malbec, a mí también. A mí me cansó. Coincido el Malbec. Con Martín 100%. Tomo igual. Tampoco. Sí, obvio. Sí. No, bueno. Decime, no tomo Malbec. Pero el Malbec me cansó. Por eso incursioné con el Cabernet. Bueno, Claudio, esperamos cuando andes por aquí por La Plata en alguna vinoteca que nos avises por dónde está. Sí, seguro. ¿Dónde está el Hocico Negro? ¿Dónde está? Hocico Negro Wines. ¿Te quedó algo, Turco? No, simplemente agradecerles a todos y bueno, pronta recuperación para el finado. ¿Pero está mal? No sabemos. A ver, ¿podemos saber después del programa? ¿Te mandó mensaje? ¿Cuál querés escuchar? El último ese que pusiste, a ver si está bien. ¿Vos lo escuchaste, Martín? Yo sí, lamentablemente lo escuché. Pero a ver, quiero ver está cómo muy está. Bien actuado, Yo destaco ese nuevo rol. No seas malo. No, pero ahí está medio chupado igual. Pablete. Es una gripe. Pero muy fuerte. La verdad es que me pasó. No. Maradona. No, está chupado. Siento como que no voy a volver nunca más. No. Está apoyado un árbol. ¿Cómo no hablé? Está apoyado un árbol, hermano, no podemos pasar. Que se recupere, por favor, porque nos vamos a sentir muy mal si si le pasa algo. Sí, va para otro lado. Sí. No, pero no podemos pasar este mensaje. Una pregunta para Claudio, antes de despedirlo. Ulises pregunta: ¿cómo suavizar mejor el vino después de terminada la segunda fermentación? Maloláctica, dice. Gustaría saber su opinión, si cree que se puede obtener esa suavidad por clarificación del vino con clarificantes, o si piensa que por el contrario los clarificantes los terminan descarnando los vinos, y si se daría mejor dejando el vino envejecer y descansar. La idea es dejarlo al vino descansar. O sea, yo trato de no agregarle clarificante, no está clarificado, por ahí en el fondo de la botella queda la borra del vino que la tiene. Borra, claro. Trato de no clarificarlo y hacerlo. Es uva fermentada, o sea, con las levaduras indígenas, la misma levadura de la uva, no le siembro levadura, lo fermento, trato de fermentarlo lo más natural posible para que llegue, por eso que tiene tres años de guarda más de eso. Es lo mejor. Lo mejor que hay es dejarlo descansar al vino tranquilo y no agregarle algo que después no podemos controlar, que se escapa de las manos. Al no tener un laboratorio por ahí atrás o cerca, es más complicado. Perfecto, gracias Claudio. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por la visita. Bueno, Amado, ¿el viernes que viene? El viernes que viene estamos, al pie del cañón. ¿Con el finadito? No sé si con o sin, pero yo voy a estar. Claro, bueno. Bueno, me parece muy bien. Pará, que me... ¿Qué pasó? No, voy a probar un poquito más. Probá. ¿Vos? También, acabo de servirme, le serví a Martín y le serví a Claudio. Che, nos tomamos toda la botella, ¿no? Sí, estaba buenísimo. Escúchame, ¿cuándo cumplís año vos? ¿En mayo? No, en junio. En junio, bueno, que te haga vinos para el cumpleaños. Claro, hacemos un corte. Empanada del Pampa. Las empanadas del Pampa y lo vino de Claudio. Tiene la fiesta gratis. Ya la pegó el Pampa. A full, sí. Yo vi Gile también. Sí, sí, sí. Armamos un corte. Armamos un cortecito. 6 de junio. Aparte, prometiste este año meter gran fiesta gran. Claro. Sí, sí, sí, no prometí, pero. ¿Cuántas botellas? Va a ser igual. ¿Cuántas botellas? ¿Eh? Muchas. ¿Cuántas botellas? Muchas. No, por lo menos unas 60, 70 botellas. Que y somos 20. Tranquilo. Claro. A dos por persona. ¿Qué hace, Vasco? ¿Todo bien? Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Qué rico está el vino, usted. Buenísimo.